Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. El tema del fútbol, Memo Ángel, es un tema que toca mucho todas las capas sociales, económicas, culturales de Colombia, y hay varios aspectos que son atravesados por el fútbol. Nos gustaría mucho que usted nos ayudara a ver cuáles son estos aspectos que son atravesados por el fútbol, cuál es esa otra historia que hay detrás del balón. Sí, en primera instancia, en Colombia la gente juega mucho fútbol, pero no quiere saber de fútbol, o sea, no sabe de fútbol. Es una cosa muy interesante, porque diríamos que se está trabajando un fútbol a pulso, donde la gente o los jugadores rara vez se enteran de la historia, del fútbol, cómo se desarrolla. Uno puede hablar con un técnico de fútbol y rara vez sabe de qué se trata eso que está jugando. Lo saben jugar muy bien. Pero ese discurso, como decía algún teórico español, ha hecho que el fútbol decaiga mucho, porque nosotros, por ejemplo, en un país tan futbolero, carecemos de novelistas de fútbol, de cuentistas de fútbol, de intelectuales que tengan la capacidad de leer bien el fútbol. Y esa falta de discurso futbolístico hace que nuestro fútbol sea más de corazón que de conocimiento. Y eso pues es interesante, porque hace poquito se hizo un gran coloquio sobre fútbol y la gente que fue muy poquita. Y lo que más le llama a uno, de comentaristas deportivos, muy poco, donde se iban a tocar problemas que tenían que ver con la sociología del fútbol, con la historia del fútbol, con el sentir del fútbol, con el nombre de los estadios, por ejemplo. O sea que el fútbol solo lo vivimos a las patadas, pero sí. Pero no en la cabeza. Y vale la pena notar eso y hacer esa crítica, pues, de que es muy difícil que algo se desarrolle bien si se desconocen todas las variables que rodean una actividad. Eso es lo que ha sido la ciencia, eso es lo que es de alguna forma el fútbol de los grandes países. A ver, tenemos que, si vamos a hablar de fútbol, hay que establecer primero la teoría de Huizinga en el Homo Ludens, donde por qué el hombre juega. Los animales juegan para aprender. Cuando uno ve una leona jugando con los leones, los cachorros, esos cachorros están aprendiendo de lo que les va a tocar, lo que van a tener que hacer cuando sean mayores. Lo mismo hace la mamá pingüina con los pingüinitos. Los animales juegan para aprender, en tanto que los seres humanos, misteriosamente, prefieren jugar para ganar. Y era una de las críticas veladas que hacía Albert Camus cuando hablaba de la ética que se aprende con el fútbol, pero muy poquita gente aprende esa ética. Empezando por el comportamiento en la cancha, que ese comportamiento es el reflejo de una sociedad. Lo que pasa en una cancha es lo que está pasando en una sociedad. Por eso los ingleses, por ejemplo, que eran los señores del fútbol, de repente esa sociedad se empieza a descomponer un poquito con los hooligans, y esos señores de la cancha ya no son tan señores de la cancha, por ejemplo. Entonces, a ver, el fútbol tiene unos 7 escenarios históricos que hacen que el fútbol en un momento dado se convierta en patrimonio de la humanidad, porque hace parte de la historia de la humanidad. Lo primero es el origen del fútbol, que es muy nebuloso, porque los italianos pues tratan de que el calcio italiano sea el origen del fútbol, y los holandeses también dicen: nosotros ya jugábamos fútbol en la Edad Media, donde el partido de fútbol consistía en llevar una pelota de la puerta de salida de un pueblo a la puerta de entrada del otro. El que lograra entrar con la pelota ganaba. Hay un personaje famoso que jugó al calcio mucho tiempo, que fue Nicolás de Maquiavelo, el autor del Príncipe, que de alguna forma escribe ese libro de política porque el calcio le enseña sobre el comportamiento de la gente. Pues hay una cosa que es una especulación, pero de acuerdo a la tesis de Albert Camus, el juego me está enseñando, si yo quiero, a comportarme en términos políticos, o me está enseñando a no tener comportamiento político, una de las dos cosas. Luego, ese fútbol va a tener un segundo. El primero es el escenario histórico, donde comienza el fútbol, por qué los pueblos buscarán ese tipo de competiciones para, en términos freudianos, sublimar la guerra. O sea, pueblos que antes se atacaban, ahora no se atacan, sino que juegan al que gane. Y de esa manera se exacerba el sentimiento regional de un pueblo frente a otro. Y se le sube pues la estima, etcétera, etcétera. Aparece un segundo escenario muy importante, que son los ingleses. El fútbol como parte de la historia de los puertos y de los colegios privados. O sea, cuando los ingleses atracan en un puerto y se bajan y esperan a que los braceros bajen la carga, ellos se quedan jugando fútbol en el puerto. Y un montón de gente los va a estar mirando, cómo es que juegan, cómo es que llaman a la pelota, cómo son las normas, etcétera, etcétera. Y eso se hacía para que los marineros no fueran o no pasaran mucho tiempo en los prostíbulos. Entonces los capitanes de barco, que necesitaban gente aliviada, promovían esos campeonatos entre la misma tripulación. Por eso las ciudades con puertos muy grandes, excepción hecha de Shanghái, tuvieron escenarios futbolísticos muy poderosos. Y digo yo de Shanghái porque Shanghái es una copia de puerto y de ciudad de Liverpool en Inglaterra, que además Liverpool es uno de los grandes centros futbolísticos de Inglaterra. Pero parece que a los chinos pues esto como que no les llamó mucho la atención, lo que sí pasó en América, donde todos se quedaban mirando el partido en el puerto y luego trataban de reproducirlo en las calles o en algún potrero, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, Buenos Aires, que es un puerto muy importante para los ingleses, en Buenos Aires la mayoría de los clubes de fútbol tienen nombres en inglés: el Racing, el River Plate, el Boca Juniors, el All Boys, ¿cierto? Que es una cosa muy linda, porque es que no solamente empieza el fútbol a manifestarse como juego, sino que impone una forma de nombrar el juego. Okay. Y los ingleses lo nombran en inglés. Todavía las normas de juego que se ven en muchas partes de la Argentina están nombrados en inglés: corner, outside. Hay uno que se ha tratado de traducir, pero da una muy mala traducción, que es penalti, que se trata de traducir como pena máxima. Aquí hago una aclaración. Esos conceptos del fútbol demostraron de que al español todavía le faltaban conceptos para nombrar las cosas, porque córner hubo que traducirlo como tiro de esquina, tres palabras para una sola palabra. Hubo que traducir offside, ese sí está bien traducido, fuera de lugar. Penalti, pena máxima, pero es como lo más cercano a eso. Entonces aparecen el fútbol en los puertos, y en los puertos se impone el nombre de los equipos y el nombre que tienen las reglas de ese equipo, de ese juego, en inglés, con algo pues muy simpático que me contaba mi Claudia Avendaño, una profesora aquí en la universidad, de que muchas veces habían partidos que quedaban casados entre una tripulación y otra, y volvían a encontrarse a los 3-4 años, y muchas veces buena parte de esos jugadores ya no estaban activos, entonces estaban activos los hijos, Y de ahí viene la tradición de que el chonto tenga un hijo que se llama el chontico. El trencito. Claro, era con el fin de poder continuar el partido con los mismos personajes y si no estaban presentes con alguien que lo reemplazara con un diminutivo del nombre. Ese pues viene a estar, el fútbol ahí va a estar presente en todos los sitios donde hay puertos, incluso en puertos donde se jugó mal por el clima, como los puertos canadienses y Nueva York, que no se jugaba bien porque no había, digamos, el suficiente ambiente para que eso sucediera, porque eran zonas muy conservadoras donde los marineros no se iban a enrumbar. Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de Argentina, etcétera. Luego se va a presentar el fenómeno del fútbol en los colegios ingleses. Aquí hay una cosa que va a ser muy importante. Los ingleses, los alemanes y los judíos son judíos ingleses o alemanes en cualquier parte del mundo. O sea, no existe Alemania, existen los alemanes, no existe Inglaterra, existen los ingleses. Por eso Doris Lessing, que es un premio Nobel inglés, nació en Irán. Pero se considera. Pero es inglesa porque las tradiciones eran inglesas, la lengua, etcétera, etcétera. Y eso hace que esta gente, no importa dónde esté, siga conservando su cultura y a través de la cultura, el idioma y a través del idioma y la cultura, su nacionalidad. Que es muy claro, eso pues es muy interesante, porque en muchos países a usted le da la ciudadanía, pero no le da la nacionalidad. En un pasaporte suizo dice ciudadano suizo de nacionalidad colombiana, por el peso que tiene la cultura. Es que uno no puede cambiar la cultura de un día para otro. Más o menos cada 5 generaciones hay un cambio notable en una cultura. Lo que ha pasado con los latinos en los Estados Unidos, que solamente la 5ta generación ya prácticamente se ha vuelto estadounidense. Las generaciones anteriores no, porque la abuelita llevaba arepas, porque el abuelito le buscó frijoles por donde fuera, el papá. Pero en estas nacionalidades que tienen sus colegios, como va a suceder en Argentina, van en los recreos a jugar fútbol y en las fiestas a enfrentarse a otro colegio inglés que también tiene su equipo de fútbol. Eso lo empiezan a copiar los otros colegios. Es bueno que haya un deporte, es bueno tener un equipo porque ese equipo nos permitirá enfrentarnos al otro colegio, etc. Y ahí es donde el fútbol va a entrar a ser parte de la educación y de cómo la educación física más o menos perfecta es la del fútbol, porque el fútbol pone en movimiento todo el cuerpo y además tiene un nivel de dificultad. No usar la mano, usar los pies, que lo único que puede usar la mano es el portero, que es 1 entre 11. Los otros no pueden usar sino los pies. Viene un cuarto escenario muy, muy interesante, y es el fútbol y los enfrentamientos entre opuestos. Por ejemplo, en Escocia hay un equipo que es el Celtic, que es protestante, que se enfrenta con el Ranger, que es católico. Y es un clásico. Es un clásico porque son dos opuestos que van a ir al campo de fútbol para ver quién es superior el uno a otro, no en términos teológicos, sino en términos de juego, por ejemplo, ahí sería otro tipo de sublimación. Es el caso de los encuentros entre River Plate en Argentina y Boca, o sea, entre ricos y pobres. El River, que es el equipo de Núñez, del barrio Núñez. El barrio Núñez fue un barrio muy importante en Buenos Aires. Serían los ricos, y los del Boca, que es un barrio popular, serían los pobres. Y es un enfrentamiento entre ricos y pobres. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en Medellín hay un enfrentamiento no entre ricos y pobres, sino entre un barrio que tuvo casas del crédito territorial y otro que no las tuvo, que es el caso del barrio Nutibara contra el barrio Fátima. Y Fátima estaba lleno de casas del crédito territorial y en Utibara no. Y es un clásico. Entonces, ¿cuál es el otro? Fátima tenía casas grandes. ¿Y ese es cuál? Fátima. Ah. Esos son los de la casa grande frente y completa frente a los de la casa incompleta. ¿Cierto? Es que ahí es donde vienen un montón de cosas muy interesantes a lo que lleva el fútbol. Por ejemplo, el caso de los barrios, cómo se enfrenta un barrio con otro, ya sea por nacionalidades, ya sea por creencias. En Buenos Aires había un equipo de fútbol muy grande en Villa Crespo, que era un barrio judío, y donde iba pues prácticamente media comunidad judía a ver cómo se agarraba con el otro equipo que era de otra creencia. Entonces, o sea que le iban dando como espacialidades. Luego va a haber un escenario muy importante para el fútbol, que va a ser la política y cómo el fútbol se va a usar de manera política. Lo que pasa con la dictadura de Videla en los años 70 en Argentina, donde había un eslogan: nosotros somos derechos y humanos, pero donde Maradona, donde el equipo fue un factor político interesante para que a través del comportamiento del equipo la gente no se enterara de las atrocidades de la dictadura, ¿no? Que va a ser pues muy, muy particular. Incluso en términos políticos hubo un enfrentamiento muy fuerte, creo que en el campo de concentración de Sobibor, entre los jugadores judíos del Dinamo de Kiev, el equipo ucraniano, y los nazis. Fue un partido donde si los del Dinamo ganaban, iban a morir, y prefirieron morir a ceder en el partido. Una lucha pues muy fuerte. En Colombia, incluso con el momento del Dorado, la gran época del fútbol colombiano, ¿por qué fue la época del Dorado? Porque Colombia estaba en medio de la violencia y a la gente había que darle otra opción de información, otra cosa, otro tipo de preocupación. Por eso van a aparecer dos fenómenos deportivos muy poderosos en Colombia en la época de la violencia, que son la Vuelta a Colombia en bicicleta y los partidos del Dorado, los grandes jugadores, y la gente empieza a preocuparse entonces por tal jugador, por tal partido, por esto, y el gobierno de la época logra más o menos controlar ese intento de guerra civil que generó la violencia en Colombia, por ejemplo, para bajar ánimos, etcétera. Entonces, en el mundo de la política, en el mundo que es más o menos lo que pasa hoy en día, en ese mundo de la política, el fútbol es un distractor. No queriendo con esto demeritar el fútbol como juego, porque de tal manera siempre van a haber grandes futbolistas, etc. Luego se va a presentar el otro escenario muy grande, que nosotros no lo tenemos en Colombia, y es fútbol y literatura. O sea, la cantidad de escritores que se van a dedicar a tratar de narrar una situación de fútbol en un cuento, en una novela. Entonces, famoso un humorista argentino que se llama Roberto Fontana Rosa, por sus novelas sobre fútbol. Aparte de que las novelas humorísticas son grandes, grandes novelas sobre alguien que conocía el fútbol. Hay un entrenador de fútbol que se llama Valdano, que es un gran escritor y que logra hacer una selección de 100 cuentos claves de fútbol. Y cuando uno lee el libro se encuentra los mejores escritores escribiendo de fútbol. A ver, vale la pena notar de que aquí en Colombia la mayoría de los intelectuales no les gustan o no gustan de deportes populares ni de música popular. Ya, ellos se encierran y viven como en unas burbujas, buena parte porque habría que salvar a mucha gente. Por ejemplo, aquí hay un intelectual que se llama Darío Ruiz Gómez y lo que sabe Darío de fútbol y de música popular es muy, muy alto, pero hay otros que no pueden ver esos fenómenos, como si desconociendo el fenómeno pudieran hacer cultura, cuando la cultura nace precisamente de esos movimientos de masa, de esos distractivos de masa, que son los que crean de alguna manera formas de pensar. Entonces Albert Camus, por ejemplo, él fue portero de la selección Argelia, se va a dedicar en buena medida a hablar de la ética y el fútbol. Y nadie como él conocía el estadio de Orán, por eso en una novela que se llama La Peste, a la gente la van llevando al estadio de Orán y él hace una enorme crónica de lo que es un estadio donde faltan jugadores y no hay sino enfermos. Por ejemplo, incluso el hijo de Julián Marías, el gran intelectual español, Javier Marías, escribe sobre fútbol, siendo un enorme novelista, es un enorme cronista, o además un hincho furibundo del Real Madrid, ¿cierto? Todos escribiendo sobre fútbol. Hay uno de los mejores escritores sobre fútbol que se llama Osvaldo Soriano. Las crónicas de fútbol de Osvaldo Soriano, argentino, son pero espectaculares. Uno a veces prefiere leer un cuento de Soriano que ver un partido de fútbol. Es mucho más interesante y mucho más espectacular lo que cuenta Soriano que lo que uno es capaz de ver en un estadio delante de una pantalla, ¿cierto? Por eso la crítica que hacía al principio, dentro del mundo del fútbol, a la gente habría que hacerle leer esos relatos. Nosotros, por ejemplo, no hemos producido películas de fútbol, solo una que había por ahí que creo que se llama Golpe de Estadio, que es más una parodia entre un grupo político y otro grupo político, o entre grupos subversivos, pero no una historia real de fútbol, como las películas que uno ve en Argentina o en Brasil o en Inglaterra, donde todo es importante la historia del hincha, es importante la historia del jugador, es importante la historia del niño que quiere jugar fútbol, porque el fútbol está inmerso en lo que debe contar un escritor, que hay uno muy bueno para contar partidos de fútbol, que es Reinaldo Spitalet. Reinaldo maneja muy bien el fútbol callejero. Me acuerdo una vez tratamos de hacer una tira cómica para que no nos pararon bolas, que se llamaba Espiguita, y Espiguita era un jugador de fútbol callejero que empezaba a resolver todos los problemas de familiares, los problemas de pobreza, los problemas de estudio, de la escuela, jugando fútbol. Y era un niño que vivía para el fútbol, pero nunca lo llevamos a cabo porque nosotros no tenemos esa cultura de contar el fútbol. De, por ejemplo, me acuerdo de un cuento de Mario Benedetti donde aparecen los primeros problemas de corrupción en el fútbol y los problemas de las apuestas en el fútbol. O un cuento de Augusto Roa Bastos, uno de los escritores más serios y de cara más seria que yo he conocido, que se llama El Crack, que eso es un partido de primera mano. O sea, al que le guste el fútbol no suelta ese cuento hasta que lo terminan. por la capacidad que tenía Roa Bastos de contar un partido de fútbol, un hombre que había hecho un libro muy complicado que era Yo el Supremo, sobre el dictador Pereira en el Paraguay, pero que también era capaz de hablar de fútbol y de contar sobre el mundo del fútbol. Entonces nos encontramos un escenario muy poderoso que es el fútbol y la literatura, y como consecuencia el fútbol y la música, el fútbol y el cine, incluso la cantidad de tangos que hay, pues que hablan de fútbol, que hablan de jugadores de fútbol, que tratan de hacer parodias con los nombres de los jugadores para montar esto. Incluso por ahí hay un tango que es famoso que se llama El Sueño del Pibe, y que una de las últimas versiones la cantaba por Maradona, pues donde uno se da cuenta que Maradona sirve mucho para el fútbol pero no para cantar, pero sin embargo logra integrar pues esa relación alta, fútbol, música, fútbol, literatura, fútbol, cine. Me acuerdo, estaba yo muy muchacho cuando, muy niño creo yo, cuando vi la primera película de fútbol, que era la historia de Pelé, el número 10 de la selección Brasil, y que uno salía muy impresionado porque la película le contaban a uno una pesadilla que tenía Pelé, y era que le iban a quebrar la pierna. Entonces es como la primera vez en un mal efecto cinematográfico, pero para la época uno ponía la imaginación para ayudarle al director de la película y aparecía una pierna que con un hueso que se le salía. Entonces uno salía pues todo asustado de esto. Y ya aparece un último gran escenario en el mundo del fútbol, y es el mundo de la técnica, el fútbol de estrategia, el fútbol que va a tener en cuenta un montón de cosas, donde ya el espíritu del jugador desaparece para empezar a manejar el espíritu del equipo. Anteriormente se manejaban más el espíritu del jugador que cualquier otra cosa. Yo me acuerdo de Garrincha, que se llama Garrincha porque era Garetas, y en portugués Garrincha es el que tiene las piernas como un alicate, que cuando fue a presentarse al equipo, el psicólogo dijo, no sirve, porque tiene una mentalidad de un niño de 10 años. Pero lo que no sabían de Garrincha es que era puro espíritu. Y en ese espíritu se volvió uno de los jugadores más importantes de Brasil, porque alguien dijo, yo respondo por él, pues yo me lo llevo y yo respondo por él. Porque era el fútbol de emoción, de garra, de personalismo, que algunos añoran, otros defienden muy claramente el fútbol de táctica, y esto pues va a ser muy importante. Para ahora, ese fútbol de táctica lleva a que un montón de sociólogos se preocupen por analizar ese fenómeno del fútbol. Vicente Verdú, un gran analista español, escribió un libro que se llama Fútbol, símbolo, mito y rito, tratando de ver el fútbol dentro de la cultura. Nosotros tenemos un profesor aquí en la Bolivariana, se llama Federico Medina, y como Federico también se ha dado como esa tarea, encontrar las razones semiológicas del fútbol, o sea, los símbolos que el fútbol representa entre la masa. Pero volvemos a lo mismo, si tenemos un hincha que no estudia el fútbol, que no lee sobre fútbol, que no ve sobre fútbol, de nada sirve que ese símbolo exista, porque si existe, esa persona no lo ve. O sea, por ejemplo, cuando uno oye ciertos críticos deportivos, pues con perdón, lo primero que ponen de manifiesto es su ignorancia total sobre el acontecimiento que están narrando. Aquí muchas veces uno de los problemas es que el que locuta el partido o el que lo ayuda por televisión no hace otra cosa sino reiterar lo que el espectador está viendo. Claro. entonces no hay el análisis correcto, no hay algo que necesita más el hincha, porque nosotros hablamos hoy en día de las barras bravas, de todos estos grupos que van al fútbol como si fueran a la guerra y no van al fútbol como si fueran a un evento, como si fueran a una fiesta. Entonces, eso es algo que preocuparía, porque el fútbol no es algo que nace libre de unos acontecimientos. El fútbol, como las personas, es un sujeto y está sujeto a un montón de condiciones. Por ejemplo, hay un escenario, pues, que no siempre es válido, pero que da muchos jugadores de fútbol, que es fútbol y pobreza. Estos muchachos que no tienen más que hacer que irse a un arenal o a una calle a hacer un picadito, y que con el tiempo resultan siendo grandes jugadores de fútbol. El pibe Valderrama, por ejemplo, es lo que hacía parte de una barriada popular en Santa Marta, y terminan manejando con un nivel de dificultad muy alto la pelota, primero porque están jugando en una cancha que es completamente inadecuada, sí, y segundo porque están jugando con un balón que tiene más remiendos que tapas. Pues es una cosa muy, muy tremenda, y con ese nivel de dificultad un muchacho de estos coge una cancha normal, un balón bien hecho, y se sobra. Lo que pasaba aquí en Colombia con los jugadores de Tumaco, ese calor tan impresionante de Tumaco, ese abandono tan grande de Tumaco, y ahí no había más posibilidad que lanzarse a cualquier potrero a darle a cualquier cosa que fuera más o menos redonda. Memo, quiero volver un poquito atrás cuando habló de fútbol y símbolo. Yo no sé si cabría aquí hablar de lo que representarían ciertos jugadores o ciertos actores dentro del campo de juego que se vuelven como un referente para la población. Yo, por ejemplo, puedo hacer la comparación que se ha visto entre Maradona y Pelé. Se dice que Pelé es un señor, que es un ejemplo para la juventud, que no sé qué, mientras que Maradona, con tantos problemas extra cancha de su comportamiento, pues se ha hablado que sí, que no sé qué. ¿Qué pasa cuando estos actores dentro del fútbol se vuelven unas figuras muy representativas, pero su comportamiento por fuera de la cancha, digamos que no es ya ejemplo para la sociedad, para la juventud, sabiendo que se han vuelto, digamos, que una especie de ídolo, de figura, de símbolo? Sí, claro. Eso tiene un problema gravísimo, porque hay mucha gente que al llegar al éxito cree que puede hacer lo que le da la gana, y que estar en la parte de arriba implica que las normas morales ya no existen para él. Es el caso, por ejemplo, de Maradona, el caso de mucha gente, pues, de mucha gente. Aquí hubo un boxeador famoso que era Kid Pambelé, y que también, pues, creyó que por ser Kid Pambelé, por haber ganado el Welter Junior en Panamá, me acuerdo yo, estaba autorizado para violar todo tipo de normas. Eso es peligrosísimo, porque estas son personas que se convierten en modelos para un montón de muchachos y de niños. Por eso Pelé, que ha sido un señor toda la vida y que va a jugar en estos días, tengo entendido, a los 71 años. ¿Un tipo de rodillones? No, pues que ya no son rodillones, ya son multirodillones, porque es que antes los rodillones eran todos de 30 años, 32 años, pero ya en lugar de rodillos, pues Pelé debe tener una especie de platillo volador en lugar de rótula. Pero es un modelo del hombre que se hace, del hombre que consigue un dinero, del hombre que se vuelve un industrial y que sigue amando el fútbol. O sea, que nunca se olvidó del fútbol. Es un buen modelo, indiscutiblemente, porque él se hace con el deporte, se hace desde muy pequeñito, y a pesar de que era muy pobre, era un hombre muy moral, tremendamente moral, y eso lo convierte en una de las grandes figuras. Es que Pelé ha estado más vigente en el fútbol que cualquier otro jugador. Por su comportamiento extra cancha. Por el comportamiento extra cancha. Porque tomó el fútbol como un trampolín para una vida digna. Y para convertir esa vida digna en un ejemplo para muchos brasileros. Claro, y además hizo una demostración tremenda. Que siendo Pelé negro, donde se creía pues que todos los jugadores negros se ganaban algo y se iban y se lo bebían, se lo bailaban, lo que fuera, demostró que tenía mucho más comportamiento que los modelos blancos que aparecían como modelos morales. Claro, Pelé sigue siendo un señor y pasará a la historia como un gran señor, como un hombre que además aprendió a hablar. De los futbolistas que mejor se expresan en el que se han expresado en el mundo del fútbol, porque Pelé se preocupa no solo por jugar, sino por leer literatura de fútbol, por leer literatura común y corriente, por aprender a hablar. O Pelé, si uno estudiara o cogiera la vida de Pelé como un elemento de convivencia humana, como un elemento donde las razas desaparecen en Pelé. De hecho, la mujer de él era rubia, es rubia. Y nunca hubo problemas con una señora. O sea, ni lo usó, ni él la usó, ni divorcios, ni un montón de noticias en los periódicos, ni le pegó, ni cosas por el estilo. Es que Pelé es un caso muy particular. Que ojalá pues todos los jugadores exitosos llegaran a tener ese modelo, porque eso convertiría al fútbol en el elemento moral para el que se pensó. Porque es que en eso hay que ser claros, porque se jugaba fútbol en los colegios privados para moralizar a los alumnos, y después a los muchachos se les enseña a jugar fútbol para llevarlos a la cancha, que compitan en la cancha y que después salgan abrazados de la cancha, sin odiarse, sin nada. Fue un partido, ganaron ustedes, ganamos nosotros. Después de un partido, aquí hay un profesor que se llama José Guillermo Zuluaga, que escribió un libro muy lindo que se llama Campo de Juego. Y en ese campo de juego, él habla mucho del fútbol de los pueblos. Donde el partido es por pasar el sábado, jugamos mañana y se retan y después salen los muchachos y a ver pasar a las muchachas que los vieron. Es muy lindo, hay unas crónicas preciosas ahí porque es un juego donde hay muchos espectadores. Es que el problema del deporte es la cantidad de espectadores que hay alrededor de lo que está pasando. O sea, que un estadio como el Maracaná, como el Boca, o ahora la Bombonera, pues en el barrio de La Boca, o un estadio como el Atanasio Girardot, que asistan a una agresión, son cuántas miradas. 50.000 miradas, 60.000 miradas, en los grandes estadios 100.000 miradas, etcétera, etcétera. Ahí hay algo. Es que yo me acuerdo en la independencia de Sudáfrica, Mandela, cuando es elegido presidente de Sudáfrica, en un momento donde desaparece el apartheid, pero aparecen todos los odios grandes entre negros y blancos en ese país, hace un gran torneo de rugby. Y en ese gran torneo de rugby van a jugar rubios y negros. Y los espectadores van a ver la convivencia entre esos jugadores. El otro que por un error, una zancadilla, cae, el árbitro le pita la falta y el otro se para y le pide perdón. O sea, eso es clave. Por eso se pide y se insiste tanto en el juego limpio, no solamente adentro, sino afuera. Sí, por lo claro. Que eso representa en réplica social. Sí, y no tanto Lo de afuera, es más importante lo de adentro, es que lo de adentro crea el modelo y lo de afuera simplemente replica lo que pasó en la cancha, que es una cosa, en la cancha y en el televisor. Claro, pero ¿cierto? Me refiero al afuera es cuando esos personajes que se han convertido en ejemplo, pues tienen que ser lo mismo adentro que afuera. Sí, claro. Lo mismo pasa con un futbolista, es que un futbolista es alguien que se conoce rápidamente porque los medios están dando razón continua de él. De hecho, los medios viven de él. ¿Cierto? ¿Qué sería de las páginas deportivas de un periódico sin los jugadores, sin entrevistar a esta gente, sin mostrarlos en el momento del triunfo, por ejemplo? Entonces la gente está viendo un triunfador. Ese triunfador tiene que dar ejemplo moral en la calle. Yo me acuerdo muchos jugadores españoles, alemanes, argentinos, que siempre, y colombianos, que siempre son abordados por el ciudadano del común para que les dé un autógrafo, para que se tome una foto con ellos. Estas personas están buscando que ese jugador aparezca de la mejor manera posible, que le firme de la mejor manera posible. En el momento en que él violenta, el modelo violenta lo social. Ese es un problema del hombre público. Claro, claro. Y nadie más público que un jugador de fútbol. Claro. Porque los grandes contratos que se mueven detrás de él, los grandes escenarios. Si este hombre público que representa la salud y representa la juventud violenta eso, el modelo social se estremece. Claro. Se estremece. Es uno de los problemas que hay hoy en día y que se analizan con mucho cuidado. Porque a través del fútbol, como hay ciertas preocupaciones en Europa, van apareciendo unas formas de derechas muy agresivas o de izquierdas muy agresivas, porque la gente va, ya se emborracha, ya convierte la camiseta del equipo en una camiseta de guerra, y si está viendo eso mismo en la cancha, simplemente le legitimaron esas posiciones fanáticas, esas posiciones donde el otro no existe, donde el otro hay que eliminarlo, donde el otro hay que acabarlo, etcétera, etcétera. Memi, yo no sé si nos da un poquito de tiempo para hablar un poco del árbitro y de la justicia que tiene que impartir el árbitro. Sí, el árbitro, que en inglés le decían referee y que ha sido mal traducido como árbitro, porque un árbitro vive para muchas cosas. El referee sirve para hacer sonar un pito en caso de que se cometa una falta en la cancha. Y aquí hago una aclaración: cancha es una palabra quichua de las que nosotros manejamos, pues, entre nosotros. A ver, el asunto del árbitro. A ver, es una justicia, es muy complicado, porque el árbitro no puede ser misericordioso, tiene que ser justo. O sea, tiene que juzgar la falta exacta, no puede presumir la falta. Entonces, incluso los colombianos han tenido mucha fama de buenos árbitros. Cuando un árbitro empieza a cometer faltas, cuando no juzga la falta exacta, empieza a vender o a mostrar o ignorancia o corrupción. O no hay más alternativas. Uh-huh. Y eso es un modelo terrible, terrible. Por eso los árbitros son ayudados por otros árbitros, porque él no puede ver todo lo que sucede en la cancha. Entonces hay árbitros laterales que están pendientes de la jugada y que tienen que tener muy claro las normas del fútbol. Ellos no se pueden inventar normas. Incluso hay un caso muy, muy particular. Se me pasa el nombre, pero es un jugador del equipo de Tel Aviv. Y cada vez que él mete un gol, se pone la kipá en la cabeza, el gorrito, y reza. Como hacen los jugadores católicos, echan la bendición, dicen Ave María tal cosa, una pequeña oración o los... Y a este jugador judío-israelí, un árbitro le puso tarjeta amarilla, aduciendo que estaba... Por ponerse la kipá. Sí, por ponerse la kipá y rezar el Shema Israel, que él estaba alterando el comportamiento del público, por ejemplo. Entonces eso se miró muy mal, tremendamente mal. Este jugador hizo lo mismo que vio hacer a los jugadores católicos, claro. Salían, se arrodillaban, etcétera, y le pareció interesante, pues, rezar, y un judío no puede rezar sin la kipá en la cabeza, ¿cierto? Que es una cosa, pues, muy particular. Entonces, claro, un árbitro se convierte en el espíritu de justicia de la cancha. Durante 90 minutos el árbitro es lo justo, porque obedece a la norma, y él no puede romper la norma. Ahora, ¿qué pasa cuando el árbitro rompe la norma? Pues que el equipo se desordena, comienza la problemática, el uno alega, pelea, y ahí el modelo moral se destruye. Es que es un ejemplo muy claro. Cuando falla el rector de la justicia en un escenario, todo el escenario se desordena. Por eso Camille decía, nosotros en el fútbol entendemos que es el comportamiento, el buen comportamiento, entendemos que es la ética como tal. Y eso depende del árbitro. Bueno, pues con esta reflexión sobre el fútbol hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema La Historia del Fútbol. Y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.